begin.

Broken-hearted people living in the world agree there will be an answer.

si puedo otra vez. Tu mirada, tu risa y tu boca se han hecho dueños de mí. Por las noches despierto y te llamo para hablar contigo y pensar en ti. Cuando siento caer la lluvia, te imagino toda como de costumbre, más pienso en ti. Pienso en ti, pienso en ti, pienso en ti. Pienso en ti, pienso en ti, pienso en ti. Dame tu mano que te llevaré por el camino donde el amor se hace más grande. Nunca te olvido en la distancia. Sigo tus pasos como la estrella que a mí me guía. Yo pienso en ti, yo pienso en ti, noche y día. Porque eres mi amor, solo mi vida. Tú eres mi amor, tú eres mi vida. Good friend, why

ponen sazón, pero ténganle cuidado, nunca le den la razón. Se trae de que